Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Hoy Quito amanece con lluvia y nos ha venido acompañando durante todo este trayecto desde el Valle de los Chillos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso significa que usted también tiene que tomar las precauciones del caso. Hay bastante frío. Quito amanece con una temperatura de 10 grados. Va a haber una máxima de 16, una mínima de 8 grados. Probables lluvias, dice, pero bueno, seguramente esto ya Darío nos va a dar más detalles si es que se va a suspender la lluvia o no se va a suspender, pero de lo que nosotros siempre estamos compartiendo con ustedes, durante el día habrá la probabilidad de lluvia en un 50%. Hoy les vamos a ofrecer el noticiario número 64 aquí en Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Nuestros compañeros ahí súper abrigados, dándonos calor el día de hoy en controles, Diego Salazar y Fernando Torres. Bueno, vamos rápidamente a conocer el pico y placa, para qué dígitos corresponde el día de hoy y más detalles sobre el clima de Quito. Claro que sí, muy buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un saludo cordial para todas las personas que nos siguen en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. El pronóstico del tiempo según el aplicativo del INAMI para el día de hoy tenemos, como tú lo has señalado, tenemos presencia de lluvia. La temperatura máxima para este día va a estar un poco frío, 19 grados centígrados será la máxima y la mínima 9 grados centígrados. Una humedad del 78.6% y con un viento que soplará al 1.9 metros por segundo. Es lo que les podemos comentar en la ciudad de Quito. Nos trasladamos hasta la ciudad de Guayaquil para las personas que también tengan previsto llegar a esta, al puerto principal el día de hoy. La temperatura máxima será 32 grados centígrados, la mínima 21 grados centígrados. Un poco caliente allá en el puerto principal. De igual forma tendremos presencia de lluvia y una humedad en el 74.9%. Para que usted lo tenga muy en cuenta si es que usted va a llegar para el puerto principal. Nos trasladamos hasta la Atena de los Andes, hasta Cuenca. De igual forma tenemos presencia de lluvia. La máxima 20 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Acá tendremos un poco más de presencia de la lluvia, estamos a 2.2 metros cuadrados que estará, tendremos la presencia de la lluvia y la humedad en el 77.9%. De igual forma, algo de viento soplando al 2.5 metros por segundo. Eso es lo que les podemos comentar en cuanto al pronóstico del tiempo según el aplicativo del INAMI. En el pico y placa, nos vamos con el pico y placa. En este momento ya está la restricción vehicular pico y placa, impide la circulación vehicular de automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, tendremos esta medida. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que esta medida se aplica dentro del perímetro urbano comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Al interior de este perímetro se realiza la medida pico y placa. Existen parqueaderos en las ciudad, en los exteriores, donde usted puede dejar el vehículo y evitarse la sanción. En el condado está ubicado en la calle La Esperanza y la avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza y el parqueadero Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Tenga en cuenta que si usted infringe esta medida por primera ocasión, tendrá una multa de $57.90, equivalente al 15% de la remuneración básica unificada. Y esto va subiendo si luego lo reitera en una segunda o en una tercera ocasión. Bueno, y vamos a contarles qué nos trae EQ911 en su página. 7:06 a.m. Se encuentran, dice, totalmente habilitadas las vías de Napo, Pichincha y Orellana de acuerdo al reporte de la Policía del Ecuador y videovigilancia de EQ911 y Riesgos Ecuador. Así está las novedades respecto de las vías. Ya hace 3 minutos hay un desvío por accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y Antonio Román. Se realizan los siguientes desvíos: desde la altura de Diego de Vázquez y Mariscal Sucre hacia La Prensa y desde el condado hacia la avenida de La Prensa. Hay la invitación para que usted conduzca con cuidado. Miren ustedes. Ahí tenemos un complicado problema de tránsito debido a que la Mariscal Sucre en este momento sí es un eje vial bastante utilizado para las personas que de forma especial viajan de norte al centro o sur de la capital. Entonces, no sé si Laura, si podemos repetir las desviaciones que se realizan. Así es, aquí está. Vamos a ver, desde la altura de Diego de Vázquez y Mariscal Sucre hacia La Prensa y desde el condado hacia la avenida La Prensa. Amigos, por favor, calzada mojada, eso significa que tenemos que reducir los límites de velocidad. Por favor, respetemos, si bien es cierto hay la necesidad por el apuro, por tantas circunstancias que usted tiene que rebasar, no lo haga en estos momentos. Usted recuerde que están tomando la distancia ciertos vehículos, no para que usted rebase, sino para evitar el colapso de vehículos. Entonces respetemos para evitar que se den estos accidentes y obviamente retraso para usted, recursos económicos también para usted, pero también mire cuántas personas están tras de usted. Siempre pensemos en eso para evitar los colapsos. Y con esto, Darío, ¿hay algún otro detalle? Sí, algo más detalle que queremos señalar antes de dar inicio a nuestra información cultural y artística es promover a la gente que nos está escuchando en este mismo momento que sean parte de esta campaña de vacunación contra el sarampión que está realizando el Estado ecuatoriano. Así que si usted no ha tenido esta vacunación, asista a los centros médicos del país para que pueda ser parte de esta campaña y evitarse luego posteriores inconvenientes con el sarampión. Ustedes sabrán que tenemos en el país un caso de sarampión por migración que tiene presencia acá en el país, así que evitémonos cualquier tipo de inconvenientes y asistamos a esta campaña de salud que lo está realizando el Ministerio. Y a propósito de esto, pudimos escuchar también que se está haciendo ya un cierre, digamos así, en el Carchi. Así que todos los carchenses, si es que ustedes escuchan alguna invitación para charlas, hágalo, por favor. Es parte importante para prevenir esta enfermedad que se puede dar sobre todo en niños, jóvenes y también, ¿por qué no?, en los adultos. 7:09 a.m. Vamos enseguida ya nosotros a conocer qué tendremos en la emisión número 64 del noticiario de Zona Cultura, hoy miércoles 4 de abril de 2018. Titulares en Zona Cultura. Viajes por feriado de Semana Santa se incrementaron en un 29%. El CONADIS busca la inclusión de personas con discapacidad a los medios de transporte públicos. Expedición científica de Ecuador y Costa Rica estudiará ruta de especies marinas migratorias en las Islas Galápagos e Isla del Coco. Un concierto rememora el legado del músico José Antonio Abreu. Datos revelan la situación del entorno de los niños que padecen cáncer. Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofreció concierto didáctico en la institución. Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza eventos artísticos por la provincialización de Cotopaxi. Concierto en homenaje al maestro Jaime Reyes Romero se realizará en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. La banda Cultura Profética se presentará este 17 de mayo en la Casa de la Cultura. Imbana, de Zamora Chinchipe, fortalecerá sus costumbres y tradiciones con talleres. Este viernes se desarrollará en la Casa de la Cultura el taller de proyectos culturales. Ana Karenina, nueva versión del clásico de León Tolstoy, se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Y 40 seleccionados para ser parte del taller de escritura creativa aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al cierre les estaremos invitando a correr alrededor de la Laguna Quilotoa en la competencia atlética más emocionante del país. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, y en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a contar con invitados. Se trata de la doctora Alba Aus Montenegro, estará aquí para hablar sobre sus publicaciones y además sus poemas que aún están por publicar. Así que no se separe de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nuestro segundo tema a tratar en el segmento de entrevistas será hablar de la pintura. Para esto nos acompañará el pintor Agustín Patiño, quien nos visitará en nuestra cabina, y hablaremos sobre su trabajo en la pintura y también sobre sus giras artísticas que ha realizado en el país y en diferentes partes del mundo. Y como ustedes saben, también la música no para aquí en nuestro país. Diferentes géneros musicales, y ahí están los jóvenes, también los niños, también los adultos y adultos mayores. Así que el día de hoy vamos a tener la presencia de Daniel Vallejo y Francisco Torres, nuestro compañero también de labores, quienes son integrantes del grupo Los Vallejos. Ellos nos contarán toda su trayectoria artística, además del concierto que ya se viene de esta agrupación. Una interesante agenda para compartir con todos ustedes. No se olvide escucharnos en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha, en todo el país y en el mundo, en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.cceeloro.gov.es. Redes sociales, Laura. Así es, usted también nos puede escuchar www.casadelacultura.gov.es en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en nuestras redes sociales, como mencionaba Darío, Radio CCE. Eso es lo que usted tiene que poner en el Facebook y ahí nos puede también mirar y escuchar. Recuerde que hay la aplicación HD. Claro que sí, en Play Store usted en su teléfono inteligente puede buscar la aplicación Radio CCE HD, lo descarga y ya nos puede ir escuchando en cualquier momento que usted lo desee. No se olvide la línea de contacto con usted, el 2220-966, 2220-966, a partir de las 7:30 de la mañana estamos con el contacto con todos los artistas y gestores culturales para que den a conocer sus actividades. 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14. Este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cceeloro.gov.es. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Nos vamos ya con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 14 minutos. El feriado de Semana Santa en Ecuador experimentó un crecimiento del 29% de acuerdo con las cifras preliminares entregadas por la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo. Las cifras señalan que a escala nacional se registraron aproximadamente 958.000 viajes entre turistas y excursionistas nacionales y extranjeros, a diferencia de los 759.000 realizados durante el mismo feriado el año pasado. Otra cifra positiva que dejó los tres días de feriado, viernes 30 de marzo y domingo 1 de abril, que es el que generó un gasto de $44 millones, lo que ayudó a la dinamización de las economías locales en todo el territorio nacional. El gasto promedio por viaje se estima en $46. Los destinos turísticos de la costa ecuatoriana siguen ocupando el primer lugar en las opciones de visita al registrar un total de 571,000 viajes, que implica el 59%. Le sigue la región Andes con 300,000, que es el 31%, y la Amazonía con 81,000, que implica el 8.5%, y Galápagos 6,000 viajes, el 0.6%. Las cinco principales provincias visitadas fueron Santa Elena, con el 19.9%, Manabí, 18.1%, Guayas, 10.1%, Tungurahua, 9.6%, y Esmeraldas, con el 7.7%. La tasa de ocupación hotelera fue del 45%, con una tarifa promedio por habitación de $54. Fuente: Ministerio de Turismo. Cuando tenemos la hora exacta, 7:17 a.m, les informamos a las personas que nos escuchan, de forma especial para las personas que vienen del Valle, que ya está activo el contraflujo en el túnel Guayasamín, activado en los tres carriles para que usted pueda llegar de mejor forma a su lugar de destino. Y seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Por una cultura de inclusión, el CONADIS busca implementar una serie de elevadores que permitan el ingreso de las personas con discapacidad física en el transporte público y también en los establecimientos. En los últimos años en Ecuador, la inclusión de las personas con discapacidades ha sido un tema constante. Desde la eliminación de barreras en las aceras, señalética en los espacios públicos, hasta el lenguaje de señas en los medios de comunicación, son experiencias que de a poco van siendo parte de la cultura del país. Sin embargo, aún quedan temas pendientes, y uno de ellos es el libre acceso de personas con discapacidad al sistema de transporte público no metropolitano. ¿Cómo hacer que una persona con silla de ruedas pueda tomar el autobús en la calle? Esta inquietud está por resolverse a través de un proyecto de elevadores que es llevado adelante por el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades. Así lo detalla su presidente, Javier Torres. Lo que se ha hecho es una acción pertinente, necesaria, para lograr ser implementar una fábrica de adaptaciones de elevadores para el transporte público. La idea es lograr que esos elevadores se fabriquen en el país con tecnología apropiada y que podamos montar dentro de las unidades de transporte público todas estas medidas que nos va a permitir elevar, dar movilidad en los transportes a nivel nacional. Y no sería solo hacer eso, hablamos de elevadores para casas, elevadores para oficinas, para estructuras, para iglesias, para cines, teatros. Hablamos para construir rampas de portátiles, hablamos para adaptar vehículos, para hacer diseño de parques inclusivos, juegos infantiles. Otro tema en el que trabaja el CONADIS es la recalificación de las discapacidades acorde al contexto nacional. Tener ya el Barenum ecuatoriano, el sistema de calificación, que ya se lo está construyendo con una realidad que nace de las necesidades del propio entorno de la persona con discapacidad, de su participación en la sociedad, de su aspecto psicológico, médico y trabajo social. Entonces, al tener cuatro componentes, nos abarca un poco más aterrizable que el que usamos ahora es español. Sobre los elevadores, Torres señala que a pesar de que aún no tienen fecha de su implementación, el proyecto va porque va. En cuanto a la recalificación de discapacidades, indicó que lo iniciarán desde el 2019, dejando sin efecto el tradicional carné del CONADIS, ya que todos estos datos se encontrarán en la cédula de identidad. De la mañana con 20 minutos, 7:20 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que a partir de las 7:30 usted puede marcar 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural que tiene lista para estos días. Esta invitación es para los actores, gestores culturales, también aquellas comunidades, barrios que tienen preparadas también esas actividades. Aquí tiene la oportunidad. Línea abierta, 2229-66. Del 2 al 13 de abril se realizará una expedición científica sin precedentes, desde las Islas Galápagos hasta la Isla del Coco, para identificar las especies marinas migratorias que usan dicha ruta y cuantificar su distribución, abundancia y la diversidad de sus depredadores. El objetivo general de realizar esta expedición es llevar a cabo estudios de investigación con el fin de resaltar la importancia de implementar esfuerzos transfronterizos de conservación en este corredor marino prioritario para especies altamente migratorias. Queremos cuantificar la distribución, abundancia y diversidad de las especies existentes en el corredor marino transfronterizo, utilizando estaciones pelágicas que viven en zonas alejadas de la costa, remotas submarinas con video con carnadas, monitorear a los mamíferos marinos y aves marinas mediante la observación, investigando el efecto de los factores ambientales como la temperatura, profundidad y la presencia de montes submarinos sobre la distribución y abundancia de estas especies a lo largo de este corredor marino, explicó Pinkulich. Las estaciones pelágicas remotas submarinas de video con carnada son una herramienta efectiva para monitorear tiburones y otros depredadores grandes a lo largo de Galápagos Coco. La evolución del estado del tiburón y otras poblaciones pelágicas es particularmente importante, dado el rápido ritmo en el que algunas especies están disminuyendo. Los tiburones grandes son capaces de estructurar las cadenas alimenticias marinas, regulando las poblaciones de presas y o modificando su comportamiento. Por ello, la eliminación de los tiburones de los océanos podría tener importantes consecuencias ecológicas, como la pérdida de la biodiversidad, la función y la salud del ecosistema. Pacífico, la dirección del Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional Isla de Cocos, con el financiamiento de algunas organizaciones, se llevará a cabo esta expedición con la participación de Migramar y el CIMAR de las universidades de Costa Rica. Por primera vez se hará una expedición científica con fines de conservación recorriendo este corredor marino transfronterizo que conecta en el Océano Pacífico de Ecuador y Costa Rica al Parque Nacional, a la Reserva Marina de Galápagos y al Parque Nacional de la Isla del Coco. Sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, señaló Mario Coto Hidalgo, director ejecutivo del Sistema de Áreas de Conservación de Costa Rica. Jorge Carrión, director del Parque Nacional Galápagos, señaló que este corredor marino transfronterizo de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados es clave para la conservación de especies emblemáticas altamente migratorias como tiburones, ballenas, rayas y tortugas marinas. Buscamos fortalecer la investigación y las acciones de control y vigilancia de áreas protegidas de los dos países. El viaje comenzó en la isla de Baltra, en Ecuador, y concluirá en la costa del Pacífico de Costa Rica. Esta travesía de investigación a lo largo del corredor marino Galápagos-Cocos recorrerá 2.059 kilómetros en 11 días de navegación. La ruta de la expedición seguirá la cordillera volcánica del Coco, cordillera submarina que une las áreas marinas protegidas de Galápagos y Cocos. Tendremos 9 sitios de muestreo en lugares íconos, como el norte de la isla Darwin, en la Reserva Marina de Galápagos, diversos montes submarinos como Paramount, Medina West, Cocos, Las Gemelas y las Islas del Coco, agregó Carrión. Fue Fuente, Ministerio del Ambiente. Bueno, amigos, ahí teníamos un ejemplo de qué es lo que pasa cuando la colaboración de dos países se juntan. En este caso, podemos observar esa expedición científica que une a las Islas Galápagos por Ecuador y a la Isla del Coco de parte de Costa Rica. Avanzamos con más información cuando ya el reloj nos marca el tiempo exacto, 7 de la mañana y 26 minutos. Continuamos entonces con más información. La Fundación Orquesta Juvenil del Ecuador, conocida como FOSQUE, recuerda el legado de José Antonio Abreu con el concierto Homenaje a la Vida. El pasado 24 de marzo, a la edad de 78 años, falleció en Caracas, Venezuela, el músico José Antonio Abreu, creador del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, con presencia en varios países del mundo, incluido Ecuador, en donde funciona desde 1995 con la gestión del director de orquesta ecuatoriano Patricio Aízaga. En este contexto es que el próximo 10 de abril, esta fundación realizará un concierto denominado Homenaje a la Vida, con el que se reconoce el trabajo musical del maestro José Antonio Abreu. Desde sus inicios, el deber de Abreu con el mundo fue reemplazar la pobreza material por la riqueza espiritual que aporta la música al tomar un instrumento musical. Así lo ve Karina Trujillo, directora de Relaciones Públicas de la Fundación Orquesta Juvenil del Ecuador. El maestro José Antonio Abreu realmente ha sido un referente a nivel mundial. Él ha sido el mentor del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de acción social por la música. ¿Esto qué quiere decir? Que el maestro Abreu tuvo un concepto diferente de lo que es más allá de hacer música. Es utilizar a la música como una herramienta de rescate, inclusión y desarrollo social. Lo que hay que rescatar es lo que ya está hecho, lo que está probado a lo largo de 22 años. No estamos inventando nada. Hemos formado muchos chicos de altísimo nivel, pero sobre todas las cosas con un fundamento en los valores, que es lo que realmente hace de cualquier persona en cualquier carrera que siga un norte para su vida. El concierto se desarrollará este 10 de abril desde las 8 de la noche en la iglesia La Dolorosa, presentando en primer orden al coro Manos Blancas de Quito, ensamble Percusión Colores de Quito y el coro Campanas de Colores de Quito, y en segunda parte del concierto lo protagonizará la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, conformada por 150 integrantes, quienes interpretarán el Te Deum y la Gran Puerta de Kiev, bajo la dirección de Felipe Aízaga y Vladimir Lucero. La entrada es libre. Cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos, nos separamos por un instante. Escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Un diálogo con la tierra en tres dimensiones. Kai Pacha, Yanam Pacha, Yuk Yu Pacha. lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales, llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:32, 7:32 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ya estamos de regreso y ahora les contamos que datos revelan la crítica situación de los niños que padecen cáncer. Y revivir el proyecto de ley acuerdo contra el cáncer pendiente en la Asamblea Nacional del Ecuador es importante. Los detalles les mostramos a continuación. Crítica. Así está la situación de los datos que revela la investigación sobre los efectos del cáncer infantil en sus familias, realizado por la Fundación Cecilia Rivadeneira, en 453 casos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Estos serían los primeros datos sobre las consecuencias que genera el cáncer en la población infantil del Ecuador. Wilson Merino, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira, nos cuenta el resultado de la investigación. El 40% de nuestros niños con cáncer abandonan el tratamiento médico y esto finalmente lleva a que pierdan la vida. El 86% de las madres de los niños con cáncer pierden sus empleos. 3 de cada 10 niños con cáncer no asisten a la escuela con regularidad. 3 de cada 10 niños con cáncer son discriminados en escuelas y en colegios. Los hermanos de los niños con cáncer se quedan solos en sus casas y son sujetos de problemas sociales muy complejos como maltrato infantil, accidentes domésticos, inclusive violaciones. Tenemos hogares monoparentales donde los padres abandonan el hogar y la responsabilidad recae de forma mucho más aguda en los hombros de las madres, quienes algunas de ellas inclusive tienen que recurrir a la prostitución como la única alternativa laboral. Los datos de esta investigación son material importante para el debate del proyecto de ley Acuerdo contra el Cáncer, que busca la creación de un sistema nacional de lucha contra el cáncer que agrupe a los sectores público, privado, social y comunitario. Sin embargo, el actual estado del proyecto de esta ley es un limbo. Ese es uno de los graves problemas, ¿no? El presidente del Consejo Nacional Electoral hace más de 100 días notificó al presidente de la Asamblea Nacional que hemos cumplido con todos los requisitos de ley y estamos en el limbo. El presidente de la Asamblea, la presidente, no ha notificado al CAL, el CAL no se ha reunido para tratar este proyecto de ley. Este es el primer paso y exigimos que esta comisión se reúna a la brevedad posible y que den una respuesta a la ciudadanía. el proyecto de la ley Acuerdo contra el Cáncer es respaldado por la ciudadanía, con el aporte de 101.000 firmas, por lo que la Fundación Cecilia Rivadeneira exige que se dé el tratamiento necesario para esta petición popular, que al momento lleva 107 días estancados en la Asamblea Nacional. En la casa. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofreció ayer en la institución un concierto didáctico con música académica nacional y de bandas sonoras a los alumnos del Colegio Manuela Cañizares. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofreció un recital didáctico a los alumnos de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, ayer a las 10 horas en la sede de la institución en Quito. María Isabel Acosta, pianista de la mencionada agrupación, nos comenta acerca de esta presentación, sobre el repertorio que interpretaron y acerca de los conciertos didácticos que ofrece permanentemente el grupo. El concierto de hoy, desde mi perspectiva, estuvo bastante chévere porque los chicos respondieron muy bien. Nosotros preparamos un repertorio bastante variado porque queríamos justo mostrar un poco de lo que hacemos con la Camerata. Entonces incluimos un poco de música académica, temas que han sido compuestos para películas, videojuegos y también el repertorio nacional, que es muy importante dentro de la misión de la Camerata. Siempre estamos tratando de renovar el repertorio, incluir obras que nos permitan interactuar con el público, con los chicos. Sí, es importante también que ellos se sientan identificados con los elementos que les estamos presentando. Yo creo que lo que más les emociona es cuando ellos reconocen alguna obra. Por ejemplo, tenemos un medley de películas, entonces no les decimos las obras que son y después a lo que reconocen el tema se emocionan, dicen, ay, es Piratas del Caribe o cosas así. Usualmente cuando las instituciones nos piden, nosotros también podemos movilizarnos hasta allá y realizar el concierto. Claro, debe ser en un espacio adecuado, en un auditorio, así. Entonces, sí lo realizamos también muy seguido. Rafael Santa Cruz, profesor de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, brinda detalles sobre este recital y sobre su importancia para la formación artística y cultural de los alumnos. Es muy bueno que la parte cultural y artística, musical, se vincule con los estudiantes, ya que ellos, al darse cuenta de que la música está en muchos elementos de lo que ellos conocen, aprenden mejor, se vinculan, se vuelven más creativos. No sé si usted observó lo que ellos se ríen, recuerdan. Entonces es excelente que ellos tengan esta vinculación con la Camerata. Ellos se emocionan al sentirse vinculados también y que el colegio conozca de lo que ellos hacen. Muy bueno, porque es como lo que he conversado con mis compañeros. Son películas que uno ha visto, que conoce, como la primera que era El Señor de los Anillos y esas cosas. Entonces ellos empezaron a vincularse y nosotros también, a recordar ciertos momentos gratos con ese tipo de piezas musicales que te vincula con lo tradicional que escuchas en el cine. Sí, de bandas sonoras, de que hemos escuchado. Por ejemplo, yo no conocía que le hacían con el crin del caballo anteriormente, ciertas situaciones que tal vez por cuestiones de no ser de la rama profesional no los conoce. Entonces ya vas adquiriendo una cosa más, como yo sé decir, una letrita más de lo que vas aprendiendo del día a día. Catherine, estudiante del mencionado colegio, nos comenta sobre este concierto. ¿Qué te ha parecido el concierto de la Camerata? Muy bonito. ¿Qué tal las obras que interpretaron? Sí, estaban bonitas, para qué decir que no. ¿Conocías las obras? Una que otra le conocí. ¿Cómo cuáles, te acuerdas? La de Toy Story, la de Los Piratas del Caribe. ¿Te gusta la música clásica un poco? Sí. ¿Tocas algún instrumento? No, pero he querido aprender a tocar el violín. ¿Quieres aprender? ¿Y esto te inspira un poco, sí, para aprender? Sí. ¿Te gustaría ir al conservatorio? Tal vez. La Camerata está integrada por Cecilia Tapia, soprano y dirección, María Isabel Acosta, piano, Gabriela Cobo, violín, Miguel Mogrovejo, violonchelo, Andrés López, contrabajo y Luis Yepes en la flauta. Esta agrupación se convierte en el primer esfuerzo institucional en el aspecto musical para el fortalecimiento de la música ecuatoriana y universal de tipo académico. Este ensamble se caracteriza por la magistral interpretación de su repertorio, dadas las altas condiciones musicales y técnicas de sus integrantes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y es que la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre realiza este tipo de actividades que llama la atención de chicos y también de grandes. Escuchar los soundtracks, las bandas sonoras de películas que seguramente le rememorarán a la infancia, a algún recuerdo presente en la memoria, eso es lo que intenta hacer la Camerata. Hemos sido testigos de algunas funciones que incluso ellos lo utilizan el material audiovisual para que los chicos también puedan relacionar la música con este tipo de producciones cinematográficas. Tengo entendido que la forma para que usted también pueda hacer posible que las instituciones educativas accedan a este servicio que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo puede hacer a través de una línea telefónica. Laura, no sé si tú tienes el número para que la gente pueda anotar y hacer la propuesta de que sus niños, sus jóvenes, también sean parte de estos conciertos didácticos que realiza la Camerata. A ver, usted tiene que comunicarse, anote, tiene ya papel y lápiz al 22-21-006 o también al 22-21-007 y de ahí busca la extensión, o más bien marca la extensión 1135. Extensión 1135 es de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los elencos de nuestra institución. Le vamos a repetir, 22-21-006, extensión 1135. Ahí está el número para que usted pueda agendar un encuentro con sus estudiantes y también con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay una especie de promoción que maneja la Camerata, es con 3 presentaciones que se realicen aquí en la institución. Tienen luego la oportunidad para que la Camerata se desplace hasta su institución y realizar un concierto más grande con todos los alumnos de su colegio o de su unidad educativa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 y 43 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a conocer más información de la institución y ahora nos vamos hasta la Cinemateca Nacional de esta institución, quien presentó un clásico de cine, Ana Karenina, del clásico de León Tolstoy, una novela con temáticas sobre la tragedia de una mujer casada con un hombre de más edad que se enamora de un oficial del ejército. Esta es una nueva visión distinta de la obra literaria. ¿Quieres conocer más detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la semana anterior el estreno de Ana Karenina, una historia de Bronsky. Se trata de una nueva adaptación al cine de la popular novela de León Tolstoy, publicada en el año 1877, y a la que se considera como uno de los mejores retratos de los usos y costumbres de la nobleza rusa de la segunda mitad del siglo pasado. Esta nueva edición llega bajo la dirección de Karen Shagnarov, y es presentada en colaboración con el estudio Mosfilm y la Embajada de la Federación Rusa en Ecuador. La cinta narra el trágico amor de una mujer casada con un hombre de avanzada edad. Ella se enamora de un oficial del ejército. La cinta de Shagnarov ofrece una visión distinta y narra la historia de una pasión prohibida, pero desde el punto de vista del conde Bronsky, amante de Karenina. La historia arranca durante finales del siglo XX y continúa durante la guerra rusa-japonesa. Este será el punto de encuentro de los dos amores de Karenina. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con la coordinadora de Cinemateca, Laura Godoy, nos cuenta más detalles de esta presentación. La película Ana Karenina, historia de Bronsky, es una película con la 30ª versión que se sobre Ana Karenina, a cargo del director ruso Karen Shagnarov, que actualmente es el director del estudio cinematográfico Mosfilm. Este tipo de producciones reflejan el sentir, el comportamiento de una sociedad y cómo a través de las imágenes se acerca más esa cultura al público. Ese es el sentido. El cine nos permite conocer las culturas de todos los países, en este caso de Rusia. Así no te hayas leído la obra, acá vienes a ver esta nueva versión, esta nueva película, y también los que ya nos hemos leído queremos comparar, siempre estamos comparando entre la obra y entre el guión de un director que es distinto. Elena Kudelina, funcionaria de la Embajada de la República Rusa en Ecuador, considera como un papel histórico y trascendental a esta producción. Todo un ciclo de las películas, de las mejores de la época actual y también de los cines hechos en las otras épocas, también en la época soviética, que teníamos unas obras maestras realmente. Precisamente en la presentación de Ana Karenina, Historia de Vronsky, yo recordé otra versión de la misma obra tan célebre y mundialmente conocida como Ana Karenina de León Tolstoy. Los proyectos que se tienen a futuro en conjunto con la Cinemateca y la Embajada son varios y cada uno tiene su eje de desarrollo. El papel de la mujer en el mundo, podemos hablar horas y horas sobre esto, es tan primordial que es obvio entonces hablar sobre el papel de la mujer. Y yo pienso que no solamente el mes de marzo debemos dedicar a este tema, sino hablar más a menudo. Claro. Podemos hacer un ciclo de las películas soviéticas y rusas dedicadas a la mujer. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siempre hay sorpresas en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto. Usted visite la página de la Casa de la Cultura, busque Cinemateca, encuentre la pestaña cartelera y sabrá todo lo que tendremos aquí en nuestra sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Avanza el tiempo y nosotros continuamos con la información cuando tenemos ya la hora exacta, 7:47 a.m. Presentaciones de música, teatro y exposiciones son los eventos que la Casa de la Cultura ofrece a la ciudadanía para celebrar un año más de provincialización de Cotopaxi. Exposiciones pictóricas y fotográficas, conciertos de música y presentaciones de teatro por los 167 años de provincialización de Cotopaxi, organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de esa provincia, se desarrollarán el 6 y 7 de abril próximos en el Coliseo Mayor de la ciudad de Salcedo. Germánico Alvear, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos eventos. Como Casa de la Cultura Nuclear Cotopaxi, tenemos esta semana, el día viernes y sábado, un evento cultural que se va a efectuar en el Cantón Salcedo, específicamente en la ciudad de Salcedo, donde coordinadamente con el Consejo Provincial de Cotopaxi estamos haciendo actividad cultural por los 167 años de provincialización de Cotopaxi. Ahí van a estar expuestos una muestra pictórica de mujeres de la provincia de Cotopaxi, que son talleristas del núcleo provincial. Van a estar unas gigantografías representativas de la provincia. También hay fotografías de mujeres de la provincia de Cotopaxi en las diversas actividades culturales, y en la noche hay un evento cultural con música y teatro. Esto es en el Coliseo Mayor de la ciudad de Salcedo. El 1 de abril de 1851 se creó la provincia de Cotopaxi. Es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Latacunga, la cual además es su urbe más grande y poblada. Limita al norte con Pichincha, al sur con Tungurahua y Bolívar, por el occidente con Los Ríos y al oriente con Napo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Va. Vamos con más información cuando el reloj marca la hora exacta a las 7 de la mañana y 50 minutos. Vamos a cambiar de tema y contarles sobre la convocatoria que tuvo la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su taller de escritura creativa. Más de 150 escritores postularon para este taller de escritura creativa de esta institución, el mismo que tiene como objetivo la formación de escritores jóvenes, según lo dio a conocer el tallerista Edwin Madrid y también el participante Pablo Uchiña. Con el objetivo de promover el arte literario en el país, el Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofertó 40 becas para la formación de nuevos escritores, con un periodo de 2 años. El Taller de Escritura Creativa inició hace 20 años en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el objetivo de implementar y mantener, como un legado a la memoria, el método que el maestro Miguel Donoso Pareja utilizó en sus talleres. La escritura de forma práctica y apoyada en el panorama de las principales corrientes y procedimientos históricos, cuando sea necesario. El taller viene trabajando desde hace más de 20 años. En 1982, Miguel Donoso Pareja abrió el primer taller de escritura en la Casa de la Cultura y después yo he tenido la oportunidad de hacer las convocatorias siguientes, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, tener más de 150 candidatos realmente... una maravilla. El proceso causó gran impacto en la ciudadanía. Se presentaron 150 trabajos literarios. La primera fase de selección aprobó 45 textos. La fase final se basó en una breve entrevista con los aspirantes. Permite observar cuán interesados están en verdaderamente en convertirse en escritores, porque el taller finalmente no es un taller de iniciación, sino es un taller para formación de nuevos autores, ¿no? Y por eso es tan extenso, incluso en el tiempo son 2 años, y por eso también tiene unas exigencias con lecturas y una disciplina con el trabajo de presentar cada semana, ¿no? Y a mí me parece algo muy importante el hecho de que la Casa de la Cultura se siga interesando por esos escritores que recién quieren salir o que no han salido todavía, esas voces que están buscando ser escuchadas, ser publicadas o de alguna manera prepararse y formarse para esto. Entonces me parece algo muy bonito. Conocer que la Casa de la Cultura hace una inversión en la formación de estos escritores, ¿no? Si bien es cierto, se entrega gratuitamente como una beca y la gente tiene que ser responsable con eso, ¿no? Los beneficiarios de la beca inician su capacitación con el texto base de lectura, La Punta del Lápiz, de autoría de Edwin Madrid, obra que será explorada y trabajada en estos 2 años. Vamos con más información. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a los núcleos provinciales. Varios artistas unirán sus voces en una noche en homenaje al maestro Jaime Reyes Romero. Este es un recital que sus amigos organizan junto a la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Un concierto en homenaje al maestro ecuatoriano Jaime Reyes Romero se llevará a cabo el próximo 12 de abril a partir de las 17 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Por iniciativa de la mencionada institución y de un grupo de amigos del artista, se presenta este concierto homenaje en el que actuarán Los Panchos de la Salle, Mónica Sánchez, Roxana Lucero y el dúo Auquilla Quesada, entre otros artistas. Jaime Reyes Romero es un reconocido cultor de la música que desde temprana edad la practica a través de la guitarra y su voz. En su trayectoria musical se destaca que formó parte del trío Los Bohemios con Julio Moisés Vázquez y Segundo Gutiérrez, del trío Amazonas y del trío del Magisterio conjuntamente con los profesores Juan Jurado y Aurelio Ochoa. Además, en el Colegio Técnico conformó el trío de los maestros profesores con Ángel Coronel y Osvaldo Villavicencio. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, invita a la ciudadanía en general a que asista a este recital en homenaje a un gran exponente de la música nacional y señala que la entrada es gratuita para que asista toda la familia. La música ecuatoriana se inició por la conquista de los españoles en el siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y osearías. A la llegada de los españoles se introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros habitantes africanos como náufragos, los cuales introdujeron la marimba fusionando nuestra música con nuevos tonos musicales tales como el sanjuanito y el albazo. El pasillo constituye el himno ecuatoriano ya que enaltece a la mujer ecuatoriana. Nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia que invade nuestra alma. Todos dicen que ya es hora, todos dicen que ya es hora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora ya establecemos contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es David Bonilla de el bar La Estación en Quito. Ustedes tienen un evento que compartir, por favor, adelante. Exactamente, tenemos un evento esta noche, tenemos jazz con Luis Antonio Castro Quartet, un virtuoso de la guitarra, quien va a estar acompañado de grandes músicos de la Universidad de las Américas, de la UDLA. Este evento tiene un cover de $6 y empezamos a las 9 de la noche, por lo cual llamo para que invitarles a todos cordialmente que vengan y disfruten del espacio que está muy lindo y el sonido que está espectacular también con esta banda que es genial. ¿Cómo llegamos hasta la estación? La estación queda en la Francisco Andrade Marín y Diego de Almagro, en los bajos del edificio de Cispal, una cuadra al sur de la Plaza Argentina. ¿Siempre están desarrollando ustedes eventos culturales? Exactamente, tenemos eventos normalmente de miércoles a sábados, conciertos, tenemos también charlas, tenemos seminarios, coaching, bueno, también tenemos servicio de restaurante desde las 10 de la mañana. Es un centro cultural, digamos, que acoge mucho el tema de las artes y las manifestaciones artísticas. David, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado y que tenga mucho éxito en este evento que lo van a desarrollar el día de hoy. ¿Nos recuerda la hora? A las 21 horas, por favor. A las 9 de la noche. Sí. Muy amable a ustedes. Muchas gracias. Un buen día. A usted. Buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En Quito. 7:57, continuamos con la información cultural y también deportiva, en este caso, que se genera en nuestro país, en la ciudad de Quito. Aventura, paisajes y adrenalina se vivirá este mes de abril en la carrera atlética El Solitario, que se llevará a cabo en uno de los lugares más maravillosos del planeta, la Laguna del Quilotoa. Prepárate y participa en esta competencia. Juan Espinosa nos comenta más sobre cómo prepararse para esta carrera El Solitario. ¿Estás listo para esta gran aventura? Por los locos que les gusta hacer esto, a madrugar, a correr, a ser felices. En la provincia de Cotopaxi se esconde uno de los sitios más visitados dentro del país. En la parroquia de Zumbagua se encuentra la Laguna del Quilotoa. Este mágico lugar será sede de la tercera edición de la competencia atlética El Solitario. Los amantes a la aventura pueden participar en dos categorías, en la distancia de 10 y 21 kilómetros, corriendo alrededor de este enigmático lugar. Freddy Ábalos, miembro de Expedición Ecuador, comenta más sobre la carrera. Correr la altura es un factor interesante, le pone un picante chévere, porque las pulsaciones se suben, el corazón responde diferente. Yo creo que lo que nos motiva a correr aquí es el paisaje. El Solitario se llevará a cabo el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana. Tiene un valor de $30 para los de 10 kilómetros y $40 para los de 21 kilómetros. La partida se realizará desde el mirador de la Laguna del Quilotoa, ubicada a una hora de la Tacunga. Para inscribirte, debes ingresar a la siguiente página web, expedicionecuador.com.es, y registrarte. corre, vive y asómbrate en la carrera del solitario. Sin duda, una experiencia única. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Tenemos ya las 8 de la mañana, tiempo para concluir con nuestro espacio de información aquí en Zona Cultura. Vamos a separarnos por un instante, escuchamos mensajes y regresamos ya con nuestra primera invitada que tendremos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Se trata de la doctora Alba Aus Montenegro, con quien vamos a hablar sobre sus libros y además sobre sus poemas. Aquí escucharemos parte de este poemario que próximamente está ya ese trabajo para la difusión de la poesía.